aquí hay derechos constitucionales que desde la unidad y desde la voluntad popular vamos a hacer valer, efectivamente. O sea, uno de los derechos constitucionales es el referéndum revocatorio, que nadie va a negociar, que la mesa, por lo menos voluntad popular y las fuerzas democráticas lo han insistido, el referéndum revocatorio tiene que ser en el 2016, y hasta ahora contamos con la posibilidad, porque repetimos, no son tiempos normativos, son tiempos políticos, y es por ello que la presión ciudadana es indispensable para materializar esto, y eso no se va a negociar. Por otro lado, los presos de conciencia son presos que se les ha limitado su libertad por su acción política. Tal es el caso de Leopoldo, tal es el caso de John Goicochea, incluso tal es el caso de David Molanqui. ¿Por qué persiguen a David? No solo por la gestión que tiene, sino por lo que representa y lo que significa y lo que ha hecho. O sea, no es un liderazgo que ha negociado, que ha pactado, más bien que con Red Ciudadana, con Organización de Vecinos, pues ha podido levantar la gestión pese a que a las realidades económicas que tienen el país y los gobiernos locales. Pero también se le ha plantado al gobierno cuando se le tiene que plantar.